Sí, el día de hoy estamos dando inicio al programa Madre Feliz. Este es un programa que nace como iniciativa de la primera dama del Estado. Es un programa desarrollado por la Fundación Familia y la Dirección de Educación en este caso está apoyando el desarrollo del programa con la incorporación de 28 docentes que van a trabajar en el contexto de todos los ambulatorios atendiendo la formación integral y el apoyo pedagógico a las futuras madres, digamos en orientaciones de carácter pedagógico, la formación de valores, en la parte de estimulación a su hijo que prontamente traerá al mundo, de manera que podamos garantizar a través de este programa una formación integral para la madre, para la futura madre y por supuesto garantizarle al niño los cuidados necesarios que su mamá a lo largo de esta preparación va a recibir y que sin duda pues van a asegurarnos un niño feliz y una madre feliz. En nuestro apoyo en este caso en el programa es de carácter institucional, estamos comprometidos con los principios y los objetivos que establece este programa y el apoyo a través de las 28 especialistas que se van a encargar de atender, pues sin duda constituye para nosotros un aporte importantísimo y además de generar, concretar el compromiso que tenemos con la formación integral, no solamente de nuestros niños en las escuelas, sino también de las futuras madres.